noche más que pasa y no encuentro consuelo para remediar el daño que papá causó. Gritos y peleas continuamente en mi casa. Mi madre ya está cansada de tanto dolor. Yo le digo a papá, deja de maltratarla, pero no sirve de nada, cada vez peor. Vas a quedar muy solo, sin el calor de tus hijos y sin mamita, que demasiado te perdonó. Ya basta de lastimar su carita, si ella te entrega su vida, no le causes más dolor. Ya basta de hacer llorar sus ojitos, no ves que ya de a poquito se va muriendo el amor. Para todas esas madres que sufrieron por un amor que casi le cuesta la vida, y para mi vieja, gracias por luchar siempre a pesar de todo y darme todo tu amor. Se va muriendo el amor.